vas sin decir adiós, porque te alejas de mi vida. Tengo tanto miedo de que no vuelvas. Yo que no creí en el amor, ahora sufro. Veces te dije que no vuelvas.